Hola, un saludo especial. Soy Jairo Fonseca y en este audio te voy a explicar el contexto bajo el cual nace una nueva aplicación web llamada AstroPack 2. Desde hace unos 4 o 3 años se han detectado una necesidad bastante evidente en cuanto a la necesidad de tener herramientas que funcionen en diferentes plataformas, llámense sistemas operativos, y también tengan la opción con los últimos años de los dispositivos móviles de poderse acceder desde estos dispositivos. Siendo así, pues hay varios usuarios que me han manifestado su interés en preguntarme acerca de si el Paint Astro Q2 va a tener una versión, por ejemplo, para Macintosh o también una versión para dispositivos móviles como el iPad o el Android. En 2013 empecé a explorar estas opciones a ver si era posible de alguna forma generar procesos en los cuales pudiéramos migrar el comportamiento del software a estas plataformas. Sin embargo, la experiencia que he podido comprobar en los últimos meses y específicamente en el último año, durante todo el 2015, es que hacer este ejercicio de alguna forma sí es posible, pero tiene un costo muy alto desde el punto de vista de los recursos en los cuales es necesario invertir para la plataforma. Siendo así, pues era mucho más sencillo generar una aplicación desde ceros. Y esto es comprensible porque, digamos, el software nació en el año 1997 y su diseño inicial y su implementación inicial fue para el sistema Windows. Entonces, es muy complicado migrar estructuras y procesos para otras plataformas para las cuales no fue diseñado el software. Y normalmente esos procesos, desde el punto de vista de eficiencia, no son los ideales. Habría que generar y consumir mucho recurso de máquina en la cual se va a implementar el software. En otras palabras, o sea, instalar el software, por ejemplo, en Macintosh o en dispositivos Android, se podría, pero requeriría una instalación de unos recursos adicionales, pues que no se justificaría en cuanto a un tema de costos asumirlo. Entonces, pues he tomado la decisión en base a esta experiencia de diseñar una aplicación desde ceros, o sea, un producto nuevo y desde su diseño original, tener en cuenta la posibilidad de que pueda usar en diferentes plataformas. Y la mejor solución para este tipo de necesidades es una aplicación web. Una aplicación web es una aplicación en la nube que puede ser accedida desde cualquier dispositivo que tenga una conexión a Internet. Y esa pues es una gran ventaja y una gran beneficio que tienen las aplicaciones web. Entonces, siendo así, pues es mucho mejor iniciar un proceso desde ceros, y así es como nace AstroPack 2, que es un software totalmente diferente al Paint Astro Q2, aunque en esencia, en filosofía, va a tener, digamos, bastantes elementos en común. Sin embargo, su interfaz, su diseño de usuario, cuando hablamos de interfaz, es la forma en la cual el usuario se comunica con la aplicación y la aplicación con el usuario, pues se va a hacer de una forma diferente, más optimizada, precisamente para el manejo de dispositivos móviles. Entonces, en este primer semestre del 2016 nace una primera versión de AstroPack 2. Actualmente estamos en etapas beta, o sea, etapas de prelanzamiento, preoperativas, y con el transcurrir del tiempo, pues ya te irás dando cuenta, si estás interesado en conocerla, que cómo irá evolucionando y creciendo esta propuesta de AstroPack 2. Es un modelo totalmente nuevo en cuanto al licenciamiento, en cuanto al uso, en cuanto a las posibilidades, que trae bastantes, bastantes beneficios comparados con el manejo tradicional del software como se venía haciendo anteriormente. Entonces, pues te invito a que conozcas AstroPack 2, un aplicativo web que está en sus primeras versiones en beta, y si estás interesado, pues en que seas parte de los usuarios beta, los beta testers o probadores de la herramienta, porque obviamente hoy en día todos estos procesos ya se hacen en tiempo real, y el mejoramiento y la optimización de estos productos se puede hacer muy de la mano directamente con los potenciales usuarios de la misma. Entonces, la invitación es a que en el link que encuentras a continuación lo hagas clic y puedas conocer la información al respecto.